Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. 47 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y decíamos que nos íbamos a ir al territorio de lucha, y una lucha que lleva ya años sobre la familia Villalba en el país del Paraguay, y también aquí. Le vamos a dar la bienvenida a Miriam Villalba. Buen día, Miriam. Buen día para vos. ¿Nos escuchás bien? Se nos cortó. Miriam Villalba es... Te cuento, les cuento quién están del otro lado y con quién estábamos por hablar. Miriam Villalba es abogada, es mamá de una de las dos niñas asesinadas, como bien decías vos, hace más de 2 años. En septiembre del 2020, en plena pandemia, las niñitas habían viajado al Paraguay. Y el Estado paraguayo las hizo pasar como que eran unas guerrilleras y mostró sus cuerpos, ¿no?, como un trofeo, y bien sabemos que eso fue un infanticidio. Estamos en comunicación nuevamente con Miriam. ¿Nos escuchás? Sí, le escucho bien. Ahí va, Miriam. Mañana van a realizar una movilización, una marcha hacia la Embajada de Paraguay, ¿no? Sí, así mismo. Mañana estamos organizando una gran movilización porque mañana 20 de abril se está iniciando el juicio oral en Paraguay en contra de Laura Villalba. Uh-huh. ¿Quién es Laura Villalba? Laura Villalba es mamá de María Carmen, es tía de Lilian y tía de Lichita. Uh-huh. Y Laura estaría enfrentando juicio oral por causas armadas. Exacto. Uno es por violación del deber de cuidado y educación, o sea, la Fiscalía de Paraguay, el Poder Judicial de Paraguay la está acusando de ser responsable que ese 2 de septiembre Lilian y María Carmen estuvieran en ese campamento para que los policías y los militares la capturen, la torturen y la ejecuten. Terrible. Como ese hecho punible no tiene una expectativa de pena muy alta, entonces le armaron otra causa que es por terrorismo y por asociación criminal. Uh-huh. Por esa razón, obviamente estas dos causas es sin ninguna prueba. Exacto. Sí, no tiene ninguna prueba en contra, ni tampoco dejaron, o sea, estamos hablando de un juicio arbitrario, de un juicio ilegal, de un juicio donde se está violando los mínimos derechos de defensa de Laura. Uh-huh. Y por esa razón estamos organizando este 20 de abril una movilización frente a la Embajada Paraguaya a la 1:30 de la tarde en Las Heras y Pueyrredón, para acompañarla a Laura desde acá, para decirle a Laura que no está sola, que están todas las organizaciones sociales, organizaciones políticas y de derechos humanos de Argentina apoyándolas desde acá, que como familia no podemos asistir a ese juicio oral porque estamos con refugio político, y también para denunciar una vez más y para hacerle recordar al Estado paraguayo que es un Estado infanticida, que es un Estado terrorista. Totalmente, porque aparte del asesinato de las niñas, tenemos que decir que Lichita sigue desaparecida. También es una desaparición forzada, es una tortura terrible, las desapariciones forzadas, y también era una niña, una joven, una adolescente, que al día de hoy tampoco sabemos dónde está. Así mismo, Lichita desapareció ese 30 de noviembre del 2020. Ella fue herida el 2 de septiembre junto a sus primitas, el 2 de septiembre en una de las pantorrillas, del cual salió a rastras. Luego nuevamente fue herida, tiene un refilón en la cabeza hecha por francotiradores, que ella, tratando de salir ese 20 de noviembre, nuevamente fue blanco de francotiradores, y ese 30 de noviembre desaparece Lichita. A Lichita nadie la busca. A Lichita no podemos buscarla como familia. No dejan ingresar a ninguna organización solidaria que quiera buscar a Lichita. Y bueno, hasta ahora no tenemos noticia de Lichita. Lo único que quedó fue lo que manifestó en ese momento la comunidad indígena, donde la vieron por última vez a Lichita diciendo que fue llevada por fuerzas militares. Miriam, ¿y qué hay expectativas? O sea, sabemos que es una causa armada, pero bueno, está el juicio. ¿Hay alguna expectativa por parte de ustedes con este juicio? Y ninguna, lastimosamente ninguna, porque no es el primer hecho que ellos arman las causas y con condenas muy altas. O sea, el Estado paraguayo, el Poder Judicial de Paraguay no necesita pruebas para condenar a luchadores sociales. Y hay otros tipos de delitos, porque también están los delitos comunes. O sea, en Paraguay la garantía a la defensa es solamente un florero nada más. El derecho a la defensa de los procesados, de los acusados, no se respeta absolutamente nada. Siempre y cuando no sea de la clase social alta, del poder político de turno, del entorno del poder político de turno. Recordé, así es que sí. no tenemos buenas expectativas, no tenemos siquiera esperanza en el Poder Judicial de Paraguay. Por esas razones estamos siguiendo desde aquí a Argentina todo lo que es el juicio oral, denunciando todas las arbitrarias del Poder Judicial de Paraguay y también ante organismos internacionales de derechos humanos. Recordemos que la persecución a la familia Villalba es por ser una familia luchadora, por exigir también el tema de las tierras, ¿no? Ahí en el Paraguay. Claro, asimismo, nuestro caso es uno de los tantos casos, porque la desigualdad social en Paraguay es abismal. Imagínense que el 80% de la tierra se encuentra solamente en manos del 2% de los habitantes y el resto queda al olvido y gran parte están en Argentina, en España, en otros lugares. Tienen que emigrar buscando un mejor nivel de vida y para su y algún futuro para su familia. Estamos hablando de una sociedad muy desigual, una sociedad que está copada por hombres corruptos y bueno, también esto está... No está de más decir que justamente este es el modelo implementado por el dictador Alfredo Stroessner, que hasta hoy en día sigue así como sigue intacto. El dictador Alfredo Stroessner estuvo en las manos del Partido Colorado y hasta hoy sigue rigiendo el poder político de turno, está en manos del Partido Colorado. Y nuestro presidente actual, el que fue secretario privado, el hijo del que fue secretario privado de Alfredo Stroessner, o sea, está toda la forma diseñada por el Plan Cóndor, por Alfredo Stroessner, de represión, de causas armadas, de desapariciones, así como ejecuciones extrajudiciales, siguen intactos. Y bueno, esta vez nos tocó a nosotras como familia, pero hay muchas familias enlutaron los policías y los militares, y también varias, no podemos olvidar también que hay muchos luchadores sociales que se encuentran en las cárceles. Que se encuentran en las cárceles porque hay otra familiar que está presa, que cumplió su condena y que aún no obtiene su libertad, ¿no? Ese es el caso de justamente la mamá de Lichita, que es Carmen Villalba. Ella cumplió la condena. Y bueno, y le armaron una causa del 2004 por el cual ella ya computó íntegramente esa condena. Le vuelven a reabrir una causa totalmente fuera de lo que establece el Código Civil, ¿verdad? Totalmente descabellada la forma de que armaron esa causa. Y bueno, entonces actualmente ella se encuentra privada de libertad y posibilidad de salir. Tiene varios años otra vez encima de condena. Miriam, ¿y vos recién? Imagínense que el caso del 2004, por el cual ella estaba privada de libertad, fue por resistencia. Y es un hecho, o sea, un delito que tiene una condena de 3 años. En el 2018, a la fiscalía, encabezada por Sandra Quiñón, en ese momento, se le antojó cambiar la carátula, le ponen por tentativa de homicidio. Si en ese momento en el código decía que la condena máxima es de 15 años desde el 2004, como dice nuestro código penal, se computa el plazo, tenía que ya igual está comburgada esa condena. Y se le antoja al Poder Judicial decir que un hecho que se cometió en el 2004 que se empieza a computar en el 2018. Así es que ni sus propias leyes respetan este gobierno corrupto, y todo el Poder Judicial y todo el aparato del Estado paraguayo. Sí, y además esto, ¿no? De pensar, vos decías que están con refugio político aquí en Argentina. También mencionar que hay muchas niñas y niñes, ¿no?, de la familia Villalba que también están con refugio político. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo están esas infancias de la familia Villalba aquí? Y sí, la verdad que con el apoyo de las organizaciones, de varias instituciones, bastante mucho mejor están ahora, porque nos costó levantarnos, no nos sentíamos en el fondo del pozo, sí. Pero las manos solidarias y el apoyo incondicional de todas las organizaciones hicieron que pudiéramos salir adelante, y bueno, hoy en día nuestra fuerza es mayor, justamente en memoria de nuestras niñas, también buscando a Lichita y exigiendo la libertad de Laura y de Carmen Villalba. Y nuestras niñas, nuestros niños, por suerte, se desarrollan bastante bien, están en un ambiente rodeado de... O sea, son muy, muy bien cuidados, se están integrando a la sociedad porque le costó bastante. Estamos viniendo de un pueblo chico a una ciudad tan grande como es Buenos Aires. Sí. Pero se están adaptando bien. Porque siempre ahí en las movilizaciones, ¿no?, se ve que tienen un rol muy importante, tienen siempre, ¿no?, como o alguna canción para presentar o algún mural para compartir. Era importante también como, ¿no?, darle visibilidad a que también son refugiados políticos acá. Así mismo, y sí, ellos van a las movilizaciones porque son sus primitas las que fueron ejecutadas. Fueron sus primitas las que están desaparecidas, y justamente la mamá de cuatro de los niños que están conmigo actualmente es Laura Villalba. Entonces ellos se van a reclamar con fuerza, saben por qué van y quieren irse, porque ellos extrañan a su primita, extrañan a su mamá. Uh-huh. Y obviamente en este caso no podemos hablar, o sea, no podemos decir de violación de un derecho del niño, siendo que a nuestros niños fueron los que fueron, a nuestros niños la ejecutaron, a nuestros niños la hicieron desaparecer, a nuestra niña. Por esa razón ellos nos acompañan en las movilizaciones. Pienso en lo importante que decís de esta contención y este entramado de redes que se fue armando a raíz de una situación tan angustiante y dolorosa. También para romper con ese cerco de lo que sucede allá y que de otra manera no nos enteramos. Es como doblemente abrazable el que puedan haber salido de ese fondo y que tengan esa fortaleza para seguir denunciando y visibilizando lo que pasa, y que acá desde... Los medios grandes no. No lo comunican, no lo transmiten, y que Argentina, estando tan cerquita, tampoco es algo que tengamos tanta información o acceso a esa información. Por eso es muy importante, y felicito la función de los medios alternativos. Realmente es muy importante porque con ustedes logramos romper el cerco mediático de los medios de comunicación hegemónicos. Y como les dije, no es solamente el único caso, hay varios desalojos, suceden a diario desalojos muy violentos en comunidades campesinas, en comunidades indígenas, y hubo varios casos de ejecuciones extrajudiciales o encarcelamiento ilegal de dirigentes campesinos, y esas cosas no trascienden, en los medios de prensa oficiales, digamos. Uh-huh. Carmen, entonces mañana al mediodía es la convocatoria. Mañana a la 1:30 de la tarde. Uh-huh. Se convoca en la plaza. Sí, mañana. Perdón. ¿Dónde se convoca? Ahí en la plaza, en Las Heras y Pueyrredón, cerca de la Embajada Paraguaya. Ahí va. Sí. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu, y ahí estaremos acompañando y exigiendo la libertad de Laura Villalba. Muchísimas gracias a ustedes y a la amable audiencia, y les esperamos mañana. Pasaba Miriam Villalba, mañana se movilizan porque mañana empieza un juicio ilegal, ilegítimo, porque le armaron causas armadas cuando en realidad se tiene que hacer cargo el Estado paraguayo de haber asesinado a dos niñas y haber desaparecido forzosamente a otra más. Así que mañana al mediodía ahí en Las Heras y Pueyrredón se marcha por la libertad de Laura Villalba.